aquel domingo en la mañana, que al llamar las campanas a la misa, esperé allí en la puerta de la iglesia, como domingo tras domingo hacía. Dejaron de doblar ya las campanas, desierta se quedó la sacristía. Te esperé inútilmente, no llegaste, y hasta tu casa fui a ver qué sucedía. Me dijeron que la noche antes te habías marchado con tu secreto amante. Volví a la iglesia y me hinqué ante Cristo, pidiéndole un perdón que no sentía. Allí lloré de lástima y de rabia, y enjugando mis lágrimas pedía: ampárala, Señor, que ella es mujer, y mujer es también la madre mía. Volví a la iglesia y me hinqué ante Cristo, pidiéndole un perdón que no sentía. Allí lloré de lástima y de rabia, y enjugando mis lágrimas pedía: ampárala, Señor, que ella es mujer, y mujer es también la madre mía.